Atención, el siguiente anuncio tiene información relativa a la seguridad de nuestros radioescuchas. Rogamos, tengan la precaución de apagar sus celulares, cámaras de video, bypass o cualquier otro artefacto que pueda interferir en nuestra comunicación. Si está parado, siéntese, estire las piernas y asegúrese de tener a mano el mate de seguridad. De padecer un ataque de risa, utilice la respiración costodiafragmática y verifique estar en la frecuencia correcta. En caso de tener que salir, lea las didascalias de evacuación y diríjase al radiotransistor más cercano. Muchas gracias. Ahora sí, está por comenzar el programa de las artes escénicas. Está por comenzar el vodevil. El vodevil en la 106.3. Y sí, así es, está por comenzar, ya comienza, estamos comenzando con el vodevil Escuchá Teatro hoy, este día miércoles 9 de noviembre, 17:10 de la tarde. Arrancamos un poquito demorados porque el día, el calor, el día miércoles de la mitad de la semana hizo que con mi compañero Jota llegáramos un poquito retrasados porque veníamos ahí los dos apuradísimos el vodevil y nos encontramos y veníamos en la bicicleta, así que llegamos ahí un poco sobre el pucho, pero para hacer este programa del día de hoy, que tenemos un montón de información, como siempre, en el vodevil, que es un programa dedicado a las artes escénicas, no solamente al teatro, sino a la danza, a la música, al circo, ¿por qué no? De hecho, este fin de semana, como habíamos anunciado la semana pasada, estuvimos en la quinta convención de circo que se hizo acá en La Plata y estuvo excelente. 10, en un rato vamos a estar comentando un poco sobre este encuentro de circo que es muy, muy gratificante para quienes pudieron ir y para quienes no, está bueno que se enteren y que puedan asistir el año que viene. En principio queríamos contarles que para este programa de hoy tenemos varias entrevistas. Para empezar vamos a tener una entrevista con Silvana Rojas, que es de la compañía Simpanía de Córdoba, y nos va a estar contando sobre su participación en el Festival Aura, que se va a estar haciendo en diciembre en Meridiano Quinto. Ella va a estar participando con la obra Mucho Más Que Circo, así que en un ratito la vamos a estar escuchando. También vamos a tener una entrevista con la gente de La Cima, que es una obra de danza-teatro. Vamos a estar hablando con Mercedes Sanabria Flores y con Gabriela López. Mercedes es actriz y Gabriela es la directora. También nos van a visitar, ya finalizando el programa, Niem Nitai y Mario Parmigiani, que es el director y uno de los actores de El Mundo del Catch, que es una obra que se estrenó el domingo pasado en Lucamba y va por la segunda función este domingo. Así que bueno, quédense acá en el vodevil, Escuchá Teatro, que vamos a tener bastante información, además de que vamos a estar presentando la agenda cultural para que te enteres todo lo que va a estar pasando este fin de semana en la ciudad de La Plata. También, bueno, queríamos decir que como es miércoles, nosotros consideramos que ya está arrancando la semana, el fin de semana, perdón, miércoles podemos cortar y ya decir que jueves ya arranca el fin de semana. Así que estaría buenísimo que, si nos quieren sugerir que les pasemos algunos temas para ir arrancando el fin de semana desde el miércoles, lo hagan a nuestra página Vodevil Escuchá Teatro en el Facebook o lo pueden hacer a la página de la radio, de Radionauta, que es Radionauta, en el Facebook ponen Radionauta, o en Twitter Radionauta FM. O si no, lo pueden hacer al teléfono 451-6917. Jota, ¿me puedes decir cómo se llaman los temas que me querías decir para arrancar el fin de semana? Ajá, Police and Thieves de los Clash, que ya nos pidieron. Bueno, y el otro lo van a escuchar, como dice Jota, y después vemos si les gusta o no. Y nos pueden sugerir temas así bien arriba para arrancar, arrancar o finalizar la semana, o arrancar el fin de semana, como a ustedes les guste. Así que nos vamos con los temas bien arriba y volvemos con más Vodevil, Escucha Teatro. ¡Hoy es Calícula! ¡Nos vamos a bailar! ¡Soy todo terreno! ¡Touchdown! ¡Mi mordida es tan fuerte que a la de un tiburón! ¡Está Cleo como un demonio! En Francia, aló. En México, aló. En Alemania, en Suiza, en Italia, aló. En Rusia y en China. China. Alejandro Rosso de la Plastilina Mosh. Un gran cantante, un gran compositor. El mejor grupo de México. ¡Ahora! No de México. Nueva York, París, Las Vegas, Londres. Plastilina Mosh. ¡Ahora! El erotismo, la seducción, el lujo, el glamour. Convertido en música. Convertido en música. Con ustedes esta noche, Plastilina Mosh. Alejandro Rosso y Johnny. ¡Ahora! El hombre más apasionado, sexual, erótico que puede haber en la tierra. Police and- Y así pasaban los temas bien arriba de este día miércoles en el Vodevil Escucha Teatro. Aló de Plastilina Mosh y Police and Thieves de The Clash. Dígale no a todas esas cosas. Escuche el Vodevil y evite dudas. ¿Cómo se siente? Estupendo, viejo. Soy un tiro y ¿dónde está la acción? En este segundo bloque de El Vodevil Escucha Teatro. Como ya te dijimos al inicio de este programa, si no lo sintonizaste acá en Radionauta 106.3, mi nombre es Gaby Wittenkamps. Te comentamos que El Vodevil es un programa dedicado a las artes escénicas, como lo hemos rebautizado desde el año pasado, donde podés enterarte todo lo relacionado a danza, teatro, música, circo y todo lo que consideres artes escénicas acá en El Vodevil Escucha Teatro en Radionauta 106.3. Sintonizala a las 17 horas si estás tomando un mate, si estás estudiando, si estás en bicicleta en la calle. Sintoniza El Vodevil y entérate todo sobre la agenda cultural en La Plata, sobre los festivales, sobre los encuentros. Estábamos diciendo hace un ratito que estuvimos en el encuentro, en la convención de circo este fin de semana que pasó. Y estuvo espectacular todos los talleres que se dieron sobre circo, la varieté. Y este fin de semana también vamos a estar hablando un poco de otro festival que es Aura. No, Juanjo, con Juanjo te voy a saludar, te voy a presentar, que acaba de entrar. ¿Cómo andas, Juanjo? Hola, Gaby, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Festival Aura, ¿qué tenés para decirnos? Comentarle a la gente que hay muchos festivales, así como acaba de pasar la convención, que me dijiste que estuvo lindo. Otro festival que promete mucho en la ciudad es uno que se va a llevar, falta bastante, es diciembre, el 9, el 10 y el 11 de diciembre. Y bueno, festivales, sabemos que en La Plata hay muchos todo el tiempo, pero así como la convención reunía gente de circo de toda la provincia, este festival también de artes escénicas, también de circo y de otras yerbas del palo, el lenguaje de los actores, las actrices, el circo, el teatro, la danza, siempre es difícil clasificarlo. Repito porque, viste, yo me voy por las nubes. Sí, mucha información. El 9, el 10 y el 11 de diciembre, en Barrio Meridiano Quinto, en La Plata, se va a estar llevando adelante el Festival Aura, o Aura, mejor dicho, un festival de artes escénicas, como te dije, el 9, 10 y 11 de diciembre, que lo vas a poder ver en la Estación Provincial, ahí en 17 y 71, en el Galpón de la Grieta, que está al lado, en el 18 y 71, y también en el Taller de Teatro de la Universidad Nacional de La Plata, que quedan 10, 54 y 55. Es una iniciativa de Mula Cultura y que, bueno, como te dije, no solo va a haber gente de aquí, de nuestra localidad y de la región, sino que van a haber espectáculos de todo el país. Va a venir gente, incluso hasta de Brasil, por ejemplo, ¿no? Sí, que quienes quieran enterarse también están convocando a gente voluntaria que quiera participar. Así que si entran en la página de Aura Festival de Artes Escénicas, ahí pueden ver toda la información. Así es. Y bueno, dijimos, se viene este festival en diciembre. ¿Es un festival tan lindo? Bueno, vayamos a por las compañías que se postularon y quedaron. Y bueno, tenemos el agrado de estar hablando en este instante con Silvana Rojas. Ella es cordobesa, estaba con su compañero ahí, así que ojo, Gaby, con tirarle los perros. Ella es de la compañía Simpañía. Y es un placer poder estar comunicándonos hoy desde acá del Vodevil con la compañera teatrera Silvina Rojas. Hola, Silvina, ¿estás ahí? Juanjo acá en La Plata, en el Vodevil. Hola, ¿qué tal, Juanjo? ¿Cómo andás? Perdón, ¿Silvana o Silvina antes queremos? Silvana. Ay, perdón, la producción, chicos. Silvana. Hola, Silvana, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Bueno, primero esto, agradecerte la comunicación y bueno, con nosotros tenemos expectativa como mero público, imagino ustedes. Desde la compañía, nos gustaría, bueno, que nos cuentes cómo es esta experiencia de viajar y que nos comentes un poco del espectáculo aquí a la gente de La Plata para saber de qué se trata mucho más que circo, la obra que van a presentar aquí en el Aura Festival de Teatro. Hola, soy Gabriel, que estábamos con el mano libre y me dejaron afuera. Gabriel, está bien, me parece bárbaro. Yo digo, que mi compañera me presente y me quedé con las ganas nomás. Pues, no, nunca. Me cambió la voz, digo. Perdón. Me cambió la voz, Silván. Claro. Bueno, mirá, te comento rápidamente. Sí. Mucho más que circo, es el espectáculo más viejo de la compañía nuestra. Porque es el espectáculo donde somos nosotros dos, Silvana y yo. Y es un espectáculo para toda la familia, por eso es con el que más viajamos. Después tenemos otros espectáculos donde intervienen más artistas, otros compañeros que fuimos sumando. Y bueno, vamos a estar ahí presentando como decís vos, mucho más que circo, un espectáculo de circo y humor para toda la familia. Así que la entrada, aparte, es entrada libre de la gorra, así que espero que esté toda la plata ahí para divertirse con nosotros. ¿Hace cuánto vienen ustedes trabajando, o sea, como compañía, sin compañía? ¿Cómo se formó la compañía y cómo, desde hace cuánto tiempo? Y venimos trabajando juntos hace 7 años ya. Uh-huh. Y ustedes, digamos, ¿se dedicaron siempre a lo que es el género circo o también, digamos, son actores? ¿Cómo, a qué se dedican básicamente? Sí, nosotros, bueno, en el caso mío, yo arranqué en el teatro y después me pasé a la Escuela de Circo de Buenos Aires, a la Escuela de Circo Criollo. Y bueno, tanto Silvana como yo estuvimos integrando otras compañías hasta que nada, armamos la compañía Sin Panía y, como dice acá mi compañera, hace 7 años que estamos con este proyecto. Bien. A mí me parecía que no sonaba tan cordobés. No, somos cordobeses truchos. Nosotros somos de Buenos Aires y estamos viviendo en la sierra, cerquita de Carlos Paz, hace ya 8 años. Claro, y con la obra, trabajan dentro de lo que es Córdoba, o como ahora en este caso vienen a La Plata, o ya en el año han viajado fuera de lo que es Córdoba. Nos movemos por todos lados con la obra y hemos viajado a Brasil, Corea, por varios lugares. Qué lindo, Silvana. ¿Y por qué pensás que funciona tanto una obra para toda la familia en distintos países? Porque digo, Brasil, Corea, ¿cuál es la limitación ahí del lenguaje? No, ninguna, porque convengamos que el circo es universal. La diferencia es que tenemos que hacer el espectáculo sin hablar, manejando solo las técnicas del clown y nada, no hace falta tampoco. Digamos que no tenemos un libreto que sea que la gente se vaya a perder el hilo argumental. Es netamente un espectáculo de circo donde nosotros lo hacemos con mucho humor, o sea, nos reímos de nosotros mismos, el público participa constantemente, pero bueno, no es necesario el texto. O sea, si bien acá en Argentina hablamos porque nos sentimos más cómodos y podemos hacer más chistes y la complicidad con el público es más fuerte con el habla, tanto en Brasil, en Corea, en Suiza, en cualquier lado donde hemos estado, no hace falta. Justamente este fin de semana estábamos diciendo que se hizo la quinta convención de circo acá en La Plata y ahora este fin de semana está la convención nacional. Claro, 20 años. Claro. Claro, exactamente. Bueno, yo fui parte de la organización hasta que me vine a Córdoba. Ah. Hace 20 años que me dedico a esto. ¿Sí? Claro. Sí, justamente les iba a preguntar si habían participado en alguna de las convenciones y si tenían alguna relación con la gente de la convención de circo de nacional. Que en realidad hay muchísimos, me he enterado este fin de semana que hay muchísimos encuentros de circo en todo el país. Eso está hay bueno. Muchísimos, sí. Sí, está bueno. Nosotros, al venirnos a Córdoba, empezamos a involucrarnos con la organización del encuentro de circo de Córdoba. Así que siempre estamos metidos en los encuentros y las convenciones. Creo que es muy importante para el movimiento circense y para el artista de calle. Claro. Conocemos, se comparte, convengamos que es un ambiente muy de mucho compañerismo el circo. Y de intercambio también. Claro. Sí, es cierto, es algo que justamente la otra vez lo hablábamos, que no hay una convención de actores y actrices, ¿no? Es como... ¿Es que es verdad? Por ahí una convención hay más, de teatro. Sí, hay más convenciones de circo, de música, que son donde se nota ahí un montón de humanidad hermosa y bueno, que está en el compartir, ¿no? Conocimiento. Estamos hablando con Gabriel y con Silvana. Ellos son de la compañía Sin Panía, allí en Córdoba, que van a venir a presentar mucho más que circo, un espectáculo que se presenta en el Festival Aura. Este festival, la primera edición que se hace aquí en La Plata, es un festival de artes escénicas y es interesante la propuesta de que estas obras, por ejemplo, mucho más que circo, se pueden realizar en espacios abiertos, no convencionales, es decir, en la calle, por fuera de las clásicas salas de teatro. Uh-huh. Entonces la pregunta iba para Gabriel y para Silvana, si saben dónde se van a presentar acá, en La Plata, en qué, ¿ya vieron el espacio, les dijeron algo? Así es, nos dijeron que vamos a estar el sábado 18:30 en el playón del ferrocarril. Ah, sí, sí, tuve la oportunidad de ver lindas obras ahí. ¿Ya han venido acá a La Plata a hacer este espectáculo o la primera vez? No, no, es la primera vez. Bien. ¿Sabés a quién vi ahí en el playón? Al grupo de teatro rústico de acá de La Plata. Ah, mirá. Que va a ser una fiesta el viernes, pero después lo charlamos. Después Ivana, lo charlamos. Disculpa. Así. Actuando ahí, actuando ahí donde vos decís, hicieron el circo, no está. Muy lindo lugar para ahí detrás de la vieja estación en el barrio Meridiano Quinto. ¿El sábado qué día cae? ¿10? Sábado 10. ¿Y a qué hora? 18:30. Bien, entonces, sábado 10 de diciembre, 18:30 horas, en el playón de la estación en Meridiano Quinto. Claro, detrás, del lado de la plaza, del parque, en el... Se van a dar cuenta. Exactamente. De mucho más que circo, de la compañía Sin Pañía, que vienen desde Córdoba a traernos este espectáculo. Le decimos a la gente que ya están avisados. Saber que vamos a estar ahí. Claro, también es cierto. Exactamente. Así que, chicos, les queríamos agradecer por haber pasado por el Vodevil. Y bueno, nos vemos el 10 de diciembre, entonces. Dale, nos vemos pronto. Va a pasar rápido el tiempo. Y bueno, gracias a ustedes por fomentar todas estas actividades. Un abrazo, chicos. Nos vemos. Otro. Nos vemos. Chao, chao. Radionauta. Sonido disonante para una ciudad cuadrada. Radionauta FM 106.3. Radionauta. Sonido disonante para una ciudad cuadrada. 1, 2, 3, 4, 5. Este 11 del 11 del 2016 a las 5 de la tarde, 5 horas de transmisión especial de Radionauta. Copate con Radionauta. 5 años de Radionauta. 5 horas de programa este viernes 11 a las 5 de la tarde. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, @lapulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Panacea, instrumentos musicales. Cuerdas, vientos, accesorios, percusión. Guitarras, arreglos luthier. Lo encontrás de lunes a viernes de 10 a 18. 63 entre 7 y 8. Panacea, instrumentos musicales. Imprenta del Olga, cooperativa de trabajo. Hacemos trabajos de impresión, gráfica y diseño. Facebook, Imprent del Olga Productivos. O escribinos al mail laimprentadelolga@gmail.com. Imprenta del Olga. Imprimimos tus ideas. En el aire, FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta. FM 106.3. Óyeme, dame de tu amor. Ajá. Es triste que me pedí, la noche aún no llegó. Es nuestro tiempo de amar, sin nada que reprochar. Él ya sospecha este amor prohibido que no se puede ignorar. Me llena de placer, pero no puedo evitar. Al mismo tiempo el pensar que me engañe como a él. Amor, amor infiel, el que más ama sufre más. A quien quiere de los dos, yo soy un juego ocasional. Amor, amor, amor infiel. Sí. Ay, amor infiel. Y ahora que se está conmigo.

lo que pasaba, fueron dos al hilo hasta el fin de semana. Lo que pidieron fue Amor Infiel de La Barra y Agujita de Oro de La Mona Jiménez. A la hora del cohete, no hay nada mejor que escuchar el vodevil. Por un momento creí que era alienígeno. Sí. Tercer bloque de El Vodevil Escucha Teatro, este día miércoles 9 de noviembre a las 17:45 de la tarde en la ciudad de La Plata. 20 grados de temperatura, Juanjo, ¿qué me decís? Sí, no, yo igual estoy contento acá bailando. Me gustaría escuchar más cuarteto. Les agradecemos a los chicos de Córdoba que van a venir en diciembre al Festival Aura, que nos dijeron, tírate unos cuartetos. Me trucho los cordobeses. Falsos cordobeses, sí. Pero yo también esperaba me gustaron los cuartetos que eligieron. Bien. Buenísimo. Yo también esperaba escuchar así una tonada cordobesa, pero bueno. Está que... bueno no estereotipar. Así que le mandamos un saludo a Silvana y a Gabriel. Los esperamos en diciembre. Y bueno, ¿qué podemos decir en este bloque? Y que aparte de calor hay gente en el estudio. Exactamente. Me sacaste lo que iba a decir. Este bloque se viene con la gente de La Cima, que es una obra... No quiero decir de qué es. O sea, iba a tirar el como de qué, pero bueno, me voy a limitar. Estamos con Mercedes y con Gabriela. Mercedes es una de las actrices y bailarinas de la obra y Gabriela, directora. Directora. Directora y dramaturga. Y dramaturga. Querían que nos cuenten un poco cómo fue la idea de este proyecto La Cima, que ya se había realizado acá en La Plata y ahora se hizo como un reestreno. Sí, es como una reversión de una obra que Gaby montó y se dio en de los años 2012, 2013, sí, más o menos. 2012-2013, sí. Y se conserva el actor original, Omar Musa, y después las actrices bailarinas somos otras. Ajá. Claro, es sí. Otro elenco, por lo tanto hubo que de nuevo investigar, recoger material nuevo, improvisar, probar, seleccionar. Claro. Mi pregunta es cómo se puede clasificar la obra de qué género. ¿Es danza, danza-teatro? Es teatro-danza, sí. Teatro-danza, sí. Me cambió el. En realidad es lo mismo, pero el estudio donde yo me formé en Buenos Aires en los años 80 se llamaba Estudio de Teatro-Danza Ana Itelman. Ajá. Y a mí me quedó esa designación de... Tuvo el privilegio, Gaby, de conocer a la gran Ana Itelman. Sí, sí, sí, una gran maestra. Ajá. Sí. ¿Y cómo funciona, digamos, el texto en esta obra? Y el texto vino después de la investigación, es decir, en la época en que se hizo por primera vez. Los procesos fueron los mismos. Solo que ahora el texto ya lo teníamos. Claro. El proceso comenzó por la improvisación. Improvisación con objetos, con grandes objetos. Por ejemplo, había una gran escalera, de esas que hay en los teatros, uh-huh, para colocar luces. Improvisación con palabras. Y yo iba anotando todas esas palabras que decían. Iba buscando, teniendo en cuenta dos figuras literarias, el calambur y el oxímoron, que ahora paso a explicar de qué, uh-huh, se trata. El calambur es una palabra, una frase que se puede oír de dos maneras. Por ejemplo, un dulce lamentar de los pastores, perdón, que es de Garcilaso, se puede oír como lo oímos recién. O si no, se puede oír un dulce lamen tarde los pastores. Claro. Y bueno, y con esa figura literaria se producen deslizamientos. Por ejemplo, el saber de conocer al saber de gustar, de saborear. Bueno, y así se fue construyendo el texto. Sí, con juegos de palabras, ¿no? Con juegos de palabras. Sí. Y bueno, y el oxímoron Es la combinación de un sustantivo y un adjetivo que se contraponen en significado. Uh-huh. Por ejemplo, lúgubres alegrías. Y dulzuras amargas. Dulzuras amargas, claro. Y bueno, y esto también produce deslizamientos y malos entendidos hacia un lugar que era a donde apuntábamos, que es una gran crítica a la realidad creada, inventada por el poder, ¿no? Claro. Y bueno, y cómo se maneja a partir de del dinero y de los medios de comunicación, cuando los medios de comunicación se pagan para determinado fin político y mucho, y cuando no, cuando estamos en un medio de comunicación popular, donde tenemos entrada, por ejemplo, nosotros. Tenemos acceso. Tenemos acceso. Y bueno, y cómo influyen unos y cómo influyen los otros. Además se habla sobre la distribución de la riqueza, o la mala distribución de la riqueza, mejor dicho, sobre la marginación, sobre el maltrato hacia la naturaleza. Bueno, todo con esas figuras literarias, con juegos de palabras. Con el movimiento. Claro. Mm. Es decir, la escena la componen lo sonoro, lo visual, lo kinestésico y el texto, que provocan una síntesis que más que poder pensarla, la podemos sentir como público. Claro. Y como intérpretes también, ¿no? También, sí. Por eso también se juega con, digamos, mover espacialmente todo el tiempo al público, como también generar distintos como escenarios, si se quiere decir. Sí, un poco también romper esa cuarta pared, involucrar a la gente, entonces hay como, también es muy performático porque se involucra a la gente en la escena directamente, o sea, no les queda otra que hacernos caso, bueno, o pueden también no hacernos caso, no sé, pero están ahí, están implicados en todo el trabajo, digamos. ¿Y cómo sienten que recibe, digamos, el público esa cuestión de ser todo el tiempo movilizados? ¿Cómo se percibe? Y para mí fue la primera función, así que por lo pronto bien, hubo una buena recepción. Por ahí Gaby sabe un poco más que ellos ya dieron funciones antes y también se trabajaba como con la misma idea, por ahí, no sé. Claro, hubo un solo hombre que se resistió a lo que queríamos que hiciera. Claro, porque uno tiene la sensación... No, violencia de género. Uno tiene es como que romper con lo que se espera de que vas a una función y que vas a estar en el público y no, listo. Y acá claro. Es como que te van trasladando de un lado a otro. Sí. Entonces, como digo, a veces puede haber resistencia, si capaz, pero no sé. Lo curioso, bueno, es que fue mi mamá, que es una señora bastante grande ya, y entonces... ¿Vos le ofreciste? Sí, quise que se sentara un poco en un lugar donde iba a estar más tranquila y me decía, no, yo quiero estar en el bochinche. Bueno, le dije, así que bueno, la ubiqué en un lugar donde iba a ser movilizada. Ella ya la conocía la obra, así que... Pero me gustó el saber que tu mamá siente que es un bochinche. Quiero estar ahí en el bochinche, bueno, en el medio. Sí, sí, sí. No, me encantó la palabra también. Sí, es medio antigua, ¿no? No, pero es justa también. Sí. Bueno, mi mamá tiene ese lenguaje muy enriquecido. Sí. Te quería preguntar, porque yo no vi la obra, y bueno, muchos de nuestros oyentes calculo que tampoco. Esta obra, La Cima, ya la han presentado, Gaby, me dijiste, la volviste a ver, ahora la volvieron a producir. Sí. ¿Cuál es una revisión? Sí, no, viste que cada función es única, dicen. O sea, por más que sea el mismo elenco. Primero que no es el mismo elenco y además el material de movimiento es nuevo también. Claro, algunos elementos sí perduran de la puesta original, pero después hay cosas nuevas. Te quería preguntar cómo es el futuro de Cima, qué proyectos tienen y bueno, también preguntarles por qué se llama Cima. Bueno, La Cima, lo profundo de la montaña. Con S. La Cima con S. La Cima con S, porque La Cima con C es la cumbre. Claro. La cima con S es lo más profundo de la montaña, lo más oscuro, lo más penumbroso, bajo. Lo más bajo. Sí. Pero también es lo más profundo de nosotros mismos, que ni siquiera nosotros sabemos que está ahí, pero que nos moviliza todo el tiempo. Por ahí hacemos acciones y decimos cosas que, bueno, los analistas los llaman actos fallidos o lapsus. Claro. Y vienen de ahí, como del inconsciente. Entonces, bueno, también se refiere a eso, a lo más profundo de nosotros mismos, a lo que deseamos en realidad y a la confusión que produce el sistema neoliberal con respecto a lo que deseamos en realidad, que son como paliativos, ¿no? Claro. También lo profundo de las sociedades, lo profundo de los colectivos, que todo eso se marea con las grandes góndolas de los supermercados, con el consumismo. Claro, con presentarte cada vez supuestamente algo mejor, entre comillas. Y, por ejemplo, todo el bolazo que hay con respecto a la privacidad. Cada vez los celulares o las redes sociales te exponen más tu intimidad. Todo lo que nos hacen creer que es mejor. Y por ahí, en lo más profundo de las sociedades, se quiere otra cosa. Yo quería preguntarle a Mercedes, como performer, se quiere decir, ¿cómo fue tu proceso de incorporar el texto, siendo que vos sos bailarina, sí, y profesora, sí, en la escuela de danzas? Yo también creo que viví parte de ese proceso en el que hicimos un taller junto con Carlos Don Antonio, donde sí, te vi ahí preparando tu texto. ¿Cómo es para una bailarina, sí, trabajar un texto tan complejo como el que tienen ustedes, que tienen bastante texto y mucho movimiento desde la danza? Sí. Entonces, ¿cómo fue ese laburo? Para mí fue un desafío. Realmente no tengo formación actoral. No. Salvo, bueno, ese curso que hice con Carolina, ese seminario intensivo. Pero se hizo fluido porque ya Gaby nos había anticipado que no se iba a hacer tan difícil, porque al incorporar el movimiento vas como, no sé, encontrándole una organicidad, no sé si es la palabra, pero me parece a mí que es la palabra, entre lo que decís y lo que haces. Entonces vas como relacionando también lo que vas haciendo con lo que decís. Uh-huh. Y ahí creo que fluye bastante. No sé si se traduce después, si vos lo viste o lo llegaste a ver como en nosotras como intérpretes, pero sí, no se hizo tan difícil como pensé que iba a ser. Claro. Sí. Y en cuanto al elenco, ¿cómo fue el vínculo con Omar Musa? ¿Por qué decidieron, digamos, trabajar con él como es el único actor o que hay, o las demás chicas también tienen alguna formación en teatro? Yo lo conozco desde hace muchos años a Omar, y primero teníamos el Teatro Tespis, después teníamos el Núcleo. Junto con Nina también y con otros integrantes, y seguimos trabajando juntos siempre, hace muchísimos años. Yo en un momento me tuve que ir porque era la adolescencia de mi hijo y se me complicó, pero después volví a trabajar. Incluso en una de las obras una actriz se fue a Europa y no conseguían actriz, y yo tuve que salir al ruedo. Yo hacía toda la parte de movimiento de las actrices, de los actores, y ponerme como actriz. Es por ese conocimiento. Y aparte, bueno, es una persona que tiene una agilidad impresionante, sí, ¿no? ¿Cómo? Le mandamos un saludo acá desde el Bodevil. ¿Cómo es el que me interrumpió Gabriela y no dejó? Yo le pregunté, ¿cómo es el futuro? ¿Cómo se proyecta la cima? ¿No? Me gustaría saber, como para que el público que no la pudo ver, bueno, sepa la proyección de este trabajo colectivo y grupal. Por lo pronto tenemos funciones los próximos tres domingos de noviembre, los que quedan de noviembre, a las 20 horas en la sala A del pasaje Dardo Rocha. Y después, el año que viene, veremos. Calculo que también se irán dando... Sí. No sé, tenemos ganas de ir a festivales, de viajar un poco. Yo creo que nos vamos a juntar en febrero, marzo, y ya en abril vamos a largar en algún teatro de La Plata, y después está la posibilidad de viajar. Uh-huh. Es decir, la escenografía está hecha toda desarmable. Bien. Para poder trasladarla. Sí, claro. Estuvo muy bien pensado eso. Así que hay festivales por todos lados y por ahí podríamos ir, sí. Bien, bueno, vamos a repasar un poco para la gente que recién sintoniza Vodevil Escucha Teatro. Estamos acá en Radionauta 106.3 con Mercedes Sanabria Flores y con Gabriela López, Gabriela directora de la obra La Cima y Mercedes bailarina y actriz. Gracias por la actriz. Actriz y bailarina, podemos decir. Hay que hacerse cargo. Actriz cara dura. Acá lo que decía Gaby sobre cuáles son... Realmente muchas veces las preguntas que nos hacemos, pero preguntas que de verdad nos interpelen y nos generen un desliz, y las preguntas que muchas veces también no son tan profundas. Bueno, y en ese sentido se me ocurrió, yo me estaba preguntando, y gracias a los medios de comunicación me enteraba, de quién es la verdadera la cachorra paraguaya, y elegí dos temas, sí, disculpen. Elegí dos temas que me parecen representativos de cara al fin de semana que ya se acerca, hoy es miércoles. Así que bueno, quería poner eso entre paréntesis. Bueno. Y agradecerle acá a Gaby y a Mercedes. Exactamente, les queríamos agradecer por haber pasado acá por el Vodevil. Vamos a recordarle una vez más a la gente la próxima función, el horario y el lugar para que ya lo sepan, y además lo vamos a poner en la página del Vodevil para que si quieren tener información lo tengan ahí en la página del Vodevil Escucha Teatro. Entonces, La Cima este fin de semana. Domingo 13 a las 20 horas en el pasaje de Ardo Rocha, segundo piso, sala A. Ajá. Y también domingo 20. 20 y domingo 27. Claro. Y por mismo horario y lugar. Por este año ya terminarían en noviembre. Sí. Para ya seguir el año que viene. Sí. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Por haber pasado por el Vodevil. Le mandamos un saludo a Omar. Muy, muy buen laburo. Dejan todo. Calculo que deben terminar agotadísimos porque sí, es un recorrido. Es exigida. Es bastante exigida, sí, corporalmente. Sí, sí. Y, sí, muy exigida. Y, sí. Es muy gratificante también verlo a Omar como da todo, porque realmente se nota el nivel de entrega. Totalmente. De todos, ¿no? Pero bueno, también como es más conocido por lo menos de todos. Sí, claro. Está bueno recalcar eso. Así que muchas gracias por estar acá, chicas, y nos vamos a una tandita y enseguida volvemos con más Vodevil Escucha Teatro. A esta hora está llamando mi ex, el mismo cuento otra vez, de que me ama, me extraña, me quiere volver a ver, y te voy a responder para dejar de saber que... Hola. No me llames más, no me escribas más, no vengas a joder, porque ya no soy la misma tonta. No me llames más, no me escribas más, no vengas a joder, porque la vida es muy corta, ya tú no me importas. Llamando mi ex, el mismo cuento otra vez, de que me ama, me extraña, me quiere volver a

hace un lindo día, claro, ¿no? El viento cálido. Imagínese lo que es el estudio de la radio. El divino. Un brillor en la cara. No, pero más allá de eso, creo que la pasamos bien con la compañía. Yo creo que ya es momento de traer algún copetín con el calor, ¿no? Sí. Una botellita de agua. Ya sé. Todo programa de televisión y de radio que está dando vuelta tiene un amigo mamerto. Quiero decir con esto que toma. Ah, mirá. Que le da a la mamúa. Mamerto viene de mamerto. Mirá. Mamerto de que se mama. Claro. De que mamúa. Mamerto. Yo lo tenía con más de torpe, mamerto. No, pero eso porque te falta. No terminaste me la primaria, falta, sí, Wittenkamp. Calle, sí, sí. Pero no, yo eso no lo diría jamás. quiero decir. No sé a dónde iba, pero. No sé. Pero a esto iba. El del amigo Mamerto. No, claro, un columnista que hable de cerveza artesanal. Tengo, mirá, abro el celular, tengo 300. No sé por qué no estamos haciendo cerveza artesanal en este mismo momento. No sé por qué no estamos haciendo 2x1 de cerveza artesanal. A la gente de abajo, que es tan rica la cerveza artesanal que dan aquí en el Olga Vázquez. No sé, podríamos sortear un 2x1 de cerveza artesanal y si alguien no lo quiere, o claramente nos lo quedamos nosotros. Creo que hacemos cualquier cosa por sobre todo estamos haciendo cualquier bueno, cosa. Bueno, la cuestión que yo estoy contenta, imagínate que me acabo de entrar, que mañana tiene un parcial y que el anexo de la escuela está cerrado, hoy. Uy, tira, bien, bien, muy bien. Sí, lindo día para disfrutar con este vientito platense que te lleva a la plaza, te arrastra a la plaza. Y si no vas a la plaza porque tenés cosas que hacer, hoy no podés disfrutar, nosotros te invitamos a seguir bailando estas cumbias paraguayas que hoy escuchábamos con mucho gusto. Yo decía en el corte, para mí no hay tanta diferencia entre lo masivo y lo popular a veces, ¿viste? Es como que es un debate que se queda, que es muy simplista y que está bueno. Lo escuchaba esta música en el barrio, en la 90.7, que es la radio de la comunidad paraguaya acá. Y nos traían Sofía la Cachorra. Mirá. No me llames más. Y la Cachorra Mayor, porque es muy nuevita. Sofía tiene. No, es paraguaya y no quiero preguntarle edad. Llamá más temprano el otro tema. Y el otro es Nadia. Que es más grande, Nadia, la Cachorra, se nota. Ajá. Que se había sacado el apodo de la Cachorra y cuando tuvo tanto éxito Sofía, retomó su apodo. En Paraguay, imagínate, si no preguntás la edad. ¿Hay dos la Cachorra? No, claro, entiendo. Una era la de original, dejó de usar el nombre y vino Sofía, la pegó con No me llames más. Y si en Paraguay no preguntamos la edad porque lo legal y lo ilegal no tiene mucho que ver, claro, imagínate el copyright. O claro, sea, ni preguntamos de quién es. Me muero el nivel intelectual que estamos manejando en el vodevil con toda esta información. ¿En serio lo que estoy diciendo? No, sí, yo sé que por eso te digo que el nivel intelectual ya nos estamos yendo a Paraguay. Si no querés, no pongo más música. No, sí, me encanta porque además la consigna era dos al hilo para el fin de semana. Ya arrancamos el fin de semana con este calor, ya miércoles se empieza a tomar birra. Sí. Escuchando La Cachorra. Las Cachorras, cualquiera de las dos. Y entonando este lindo fin de semana, te invito, Gaby, a vos, a tus amigos, a tus amigas, a la gente que está escuchando del otro lado, a Anita y a Mario que acaban de llegar, la gran fiesta rústica donde vamos a poner más música de la Cachorra. Más música de la Cachorra, voy a poner la fiesta rústica, sí, me muero. Ya quiero estar en la fiesta rústica. Voy a poner yo la música y va a haber reggaetón con seguridad. Viernes 11 a las 21 horas en la Casa de Neuquén, 51 entre 15 y 16, desde las 21 horas. Porque también esto es cultura, señora, señor que está del otro lado. No solo hay una cantina, va a haber, y no solo va a haber cachengue cumbiero, claro. Y no solo va a haber actores y actrices, claramente. No, quería además decirle que va a haber varios espectáculos para toda la familia, desde las 9 de la noche, Trío Magnolia, Marta y Mirta. Había alguna cosita más escondida por ahí, pero bueno, el viernes 11, 51, entre 15 y 16, la Casa de Neuquén, desde las 21 horas, la gran fiesta rústica, gran, el volumen 2, cantina y cachengue. Con seguridad. ¿Por qué? ¿Por qué la gente tendría que ir a la fiesta rústica? Decime, a ver. ¿Qué es la fiesta rústica? ¿La fiesta de qué? La fiesta de muchos colectivos de teatro, en particular de uno, pero que invita al resto que de teatro, de circo, de danzas. Es una de los tantos eventos que hay el viernes en la ciudad. Yo voy a poner música ahí, así que los invito. Ajá. Más que nada por eso me tomo el atrevimiento, pero hay muchas cosas para hacer, bueno, el viernes. Bueno, yo también voy a estar ahí apoyando a los rústicos. También lo puedes decir, porque querés figurar vos, aparentemente. Solo voy a poner música, me gustaría ir a bailar también. Bueno, yo me voy a encargar de poner el baile. Dale, en algún momento me decís y yo te... Ah, no me gustó. Dale, buenísimo.

Me han engañado. Mi grabación pudo haber caído en manos extrañas. Bloque del Vodevil, escucha teatro acá en Radionauta 106.3 y como un flash cambiamos de invitados automáticamente. Estamos acá en el piso con Juanjo Zucker, mi compañero de radio. Estamos con Niem Nitai. ¿Cómo estás, Niem Nitai? Bien, muy bien. ¿Te gusta que te presente como Niem Nitai o digo Nitai, tú? Nitai. Sí. Nitai. Y con Mario Parmigiani. O cómo perfecto, lo, perfecto. Parmigiani, lo quería hacer como bien Tano. Bien dicho. Bien. Quería un poco que nos cuenten qué están haciendo los chicos este fin de semana acá en la ciudad de La Plata, que es una obra que se estrenó el domingo pasado, así que estaría bueno que nos cuenten ellos. Así es. Estrenamos en el marco del Obrador Cultural Lucamba, que es un colectivo permanente de artistas. Este año en Lucamba Club Cultural, que está ahí en 67 y 117, se armaron diversas compañías, la de circo, que estrenó hace unos meses Lucambaret. Está una compañía de danza, nosotros con la compañía de teatro y la compañía de música, un ensamble de música. Entonces, un poco el proyecto de este año, llamaron a un par de personas para que coordinemos esas compañías y esos coordinadores llamamos a un grupo de personas con el objetivo de armar unos objetos ficcionales, unos laburos para poder mostrar, como primer objetivo. ¿Dónde queda Lucamba para la gente que está escuchando? 67, casi esquina 117. Allí, en el Mondongo. Mondongo. Yo no conozco Lucamba, me enteré que lo clausuraron hace poco, pero me gustaría que... ¿Cómo es? ¿Es un espacio grande, de circo? Sí, es que tiene el formato como de un club, ¿no? Barra... Es como un gran teatro, con un salón muy grande y un teatro de estilo... Un escenario de estilo italiano. Sí. Importante. Y están al tanto, imagino, con esta clausura que hace poco sucedió en Lucamba, ¿no? Hace tanto. Sí, pasó un tema, creo, con bomberos y unas historias, pero por suerte se resolvió. Eso fue el fin de semana anterior a este que pasó y este ya pudimos, gente de Lucamba pudo laburar. Genial que no haya interrumpido tampoco las presentaciones que están llevando ustedes desde la parte del circo y del teatro, ¿o no? Sí. De hecho, estuvo bueno... En este caso, más del teatro, el mundo del catch, que es la obra que estrenamos, digamos, es la fusión de dos compañías. La de música, que ejecuta música en vivo, la orquesta. O sea, esta obra, el mundo del catch, tiene música en vivo. Y después la compañía de teatro. Son seis actores y después de afuera, bueno, está Guadalupe Gándola actuando. Mario Parmigiani, sí, que está acá conmigo. Mariluz Chiano. Sí. Todos Tano. La compañía italiana. Sabino Larocca, Roque Villar y Germán Colaselli. Y bueno, estoy dirigiendo yo y me está asistiendo y también haciendo en parte el diseño coreográfico Moir Hidalgo. Y bueno, así que esa es la banda. Qué lindo equipo se ha armado ahí en Lucamba. ¿Cómo es esta experiencia de dirigir a esta gente, que uno más grosso que el otro? Hermoso, andan solos. Yo, digamos... Fue una linda aventura porque la movida era del Obrador Cultural, era eso, armar una obra en poco tiempo. Entonces la hicimos en cinco o seis meses. Y en este caso trabajamos más con dramaturgia escénica, es decir, íbamos al espacio, probábamos unas cosas, tejíamos un poco, reescribíamos, o sea, íbamos y veníamos entre la compu y el ensayo. Y fue un proceso súper lindo, intenso, ¿no, Mario? Sí. Porque eso, fue en poco tiempo tener que cerrar un relato, una historia, una... Sí, trabajar desde las improvisaciones, con algunos disparadores, con lo que significa el catch, con lo excesivo del catch, ¿no? Trabajamos sobre eso. Sí, partíamos de un texto de Roland Barthes, claro, que es el mundo del catch. De hecho, la obra tiene ese nombre por eso. Barthes escribió un texto que se llama El mundo del catch. Sí. Muy fuerte. Sí. Y justamente habla de lo excesivo, ¿no? Y nosotros intentamos reproducir eso, ¿no? En las actuaciones incluso, incluso hasta en la cantidad de gente. Hay una la orquesta, qué sé yo, de 9 personas en vivo. Sí, sí. Digo, hasta en eso es excesivo. Bueno, pero es muy lindo ver unas puestas colectivas así, corales. Uh-huh. Bueno, también es muy lindo que ustedes estén trabajando desde la cultura, desde el barrio El Mondongo, es otro tema del que vamos a hablar, pero retomando esto de una orquesta de 9 tipos, bueno, mujeres y hombres, uh-huh. También actrices, actores, ¿cuánto me dijiste que eran? 6? 6 actuando, sí, más o la sea, orquesta. Mucha gente arriba del escenario, sí, es lindo, para ver, al menos a mí en particular, viste, me emocionan esas cosas porque sí, está buenísimo. La colectividad genera algo ahí. Sí, totalmente. Tantos. Sí, visualmente es llama mucho también la atención la cantidad de actores y de músicos y la música en vivo también potencia, claro. No, potencia a los actores y yo creo que también potencia en los sentidos del espectador también, ¿no? Otra calidad, cuando hay música en vivo es otra calidad. Sí, de hecho lo que podríamos denominar como el lenguaje de la obra se terminó de armar. Es cierto que la pensamos también para poderla hacer todo el año que viene. Ahora simplemente vamos a hacer 3 funciones. ¿Solo 3 funciones? Sí, porque después había gente complicada y demás. Solo en Lucamba, genial. Sí, este domingo que viene, que ya hay entradas agotadas, y agregamos una función el 20, el otro domingo. Pero muy bien. Sí. Entonces tenemos este domingo que pasó, el domingo que viene y el próximo. Que no importa, mire, yo le voy a decir un igual consejo a la gente que está del otro lado. Se pueden acercar. Exactamente. Me han dicho, no, entradas agotadas, y me he quedado en casa enojándome como no retiré una entrada antes, pim, pum, pam. Y después me entero sobre el pucho por un comentario. No, había espacio, ¿por qué no te acercaste? Y sí, porque sí, me dijeron que estaba bueno agotada. Sí, sí, de una. Hay que acercarse igual, de última, si hay demasiado interés, no, un lugarcito. Sí, por supuesto. En Lucamba. En Lucamba. Dirección de Lucamba. 67 y 117. El domingo. 20 horas. 20 horas para toda la familia, el mundo del cacho. Está la info ahí. Sí, perdona, pero tengo la compu lejos. No hay problema. Está. Sí, es para toda la familia, digamos. Yo te decía que algo de lo que apareció del material, más del lenguaje, apareció cuando ensamblamos con la orquesta. Entonces hubo algo que disparó, que si bien nosotros veníamos laburando, digamos, solo los actores, una vez que fusionamos con la música, como que el material pegó un salto, ¿viste? El mundo es limado porque son unos luchadores así de catch, de lucha libre, están claro, con máscara. Utilizamos eso con mucho respeto, digo, sí, de la tradición mexicana, más como un disparador. Es un enredo amoroso, medio un culebrón, con un lenguaje un poco extrañado. Claro. Bueno, eso. ¿Cómo se llamaban en Argentina en los 90? Para refrescarle a la gente lo que es la pelea, la lucha libre, el mundo del catch, que es más un espectáculo que realmente una competencia deportiva. Exacto, totalmente. ¿Cómo se llamaba en los 90? Estaba el famoso Titanes en el ring. Pero después lucha libre. Claro, exacto. A mí me gustaba Cato en Ninja Blanco, por ejemplo. Ah, sí, bueno. Pero, claro, que hay en Argentina tradición que si bien hoy no está en el prime time de la televisión, existió... Pero hay incluso en la Ciudad de La Plata hay una troupe de catch. De catch, sí, sí. Así es esta lucha libre, que es un espectáculo, no es algo deportivo, donde la gente... Bueno, usted lo puede googlear hoy, que vamos a explicar lo que es el catch. Sí. Pero es un espectáculo de falsos golpes, llaves... Sí, sí. Claro. Muy interesante. Igual sí, bueno, nosotros tomamos eso como excesivo, ¿no? Ese fue el disparador, después uno la historia deriva por otros lados. Pero sí, es eso, digo. Sí, no, fue más como meternos en el universo de un club de barrio donde había luchadores. Sí, sí. En realidad el tema no es nada nuevo, ¿no? Es un viejo luchador de catch que quiere reflotar su troupe y en realidad ya está. Es la eterna pelea, ¿no? Es como un poco como la Armada Brancaleone, ¿viste? Pero bueno, es eso. Sí, está Marito, que fue un gran campeón argentino de catch y ahora quiere de alguna manera volver a la escena de la lucha libre argentina como entrenador y bueno, y en el medio pasan un par de cuestiones. Más que interesantes, entonces, para la gente, si a ustedes les picó el bichito de la curiosidad como a mí, no se olvide el domingo el mundo del catch. Aquí con el estreno y la coordinación de Moira Hidalgo, la orquesta y también desde el lenguaje teatral Niem Nitai, que un año muy prolífero, Nitai, en lo que es producir, actuar. ¡Fua! Estás tocando también, ¿o no? Sí, sí. Te veo, eso nos pone contentos. Bueno, gracias. Sí, sí. Sí, estamos también acá con el compañero Mario, que estamos ahí ya en un par de batallas, venimos juntos. Estamos también los sábados a las 22 horas en Saverio, Bar Cultural con otra obra que estrenamos que se llama La Mirada o El Río al que las personas se arrojan un pozo. 20 y 71. Sí, en Saverio. Estamos todos los sábados de noviembre por ahora, ahí en Saverio a las 22 horas. Y sábados sí, ahí en Saverio, domingos en Lucamba. En Lucamba, así mismo. La sí. Mirada. O El Río al que las personas se arrojan a un pozo. La Mirada. La mirada. La mirada de algo del río. Ahora hablamos si querés. Sí, no, es que es una pregunta obvia que y has puesto o han puesto ese título para que le pregunten, che, ¿qué onda ese título? No, es sí. Es la vuelta, ese ribete tan largo, la mirada o el sí, río realidad, al que las personas se arrojan a un pozo. A un pozo. Sí, está como sintácticamente la frase no funcionaría y es un homenaje a Tunión. Había un poeta quien, amigo nuestro, compañero. Quiero decir, admirado, claro. Sí, sí, la calle del agujero. Sí, sí, sí, exacto. La calle del agujero en la media, ¿no? La idea de una frase rota y demás. Bueno, y en ese caso ese material es muy distinto, es un material que había arrancado hace ya unos años, que fue cambiando de forma, de texto, incluso de elenco. Pasaron varias personas. Y hace más o menos un año, bueno, tomó como la forma definitiva. Ahí trabaja Alejandro Santucci, Marito, que está acá con nosotros, Mario Parmigiani, Sofía Bowie y Karina Ruiz. Y es muy distinto a la otra, Al Mundo del Catch, que la armamos en 5 o 6 meses y con dramaturgia escénica. La otra estaba, digamos, fue más dramaturgia de escritorio, está todo escrito, no había espacio, digamos, no para había, la... Para los actores no había mucho espacio. No. No, sí, lo hay, pero es como otra manera de componer, otra manera sí, de escribir, de pensar. Y también es otra la resultante, digo, a nivel lenguaje. Digo, El Mundo del Catch es un teatro netamente popular. El otro día fueron cerca, no sé, de 100 personas. Entonces muy bien. Es una actuación muy proyectiva, esta idea del cuerpo como escenario y demás. En el caso de La Mirada es un material no experimental en tanto que inventemos la pólvora ni nada, digo, estamos en nuestro zapato en un sentido, estamos laburando, pero es un material un poco, no sé, como que tal vez presente procedimientos más, estén un poco más adelante los procedimientos, sí, o genere, tiene otra resultante, me parece, son dos espectáculos bien distintos. Seguramente en los textos me afane, en los dos, y los dos haya cosas que pueda haber, o ciertas manías que uno tiene en los dos, o demás, pero sí que la forma escénica que terminó tomando el objeto obra son bien distintas una de la otra. Y bueno, y esta experiencia, me parece que si bien vos ya habías dirigido algunas otras cosas, no hubo como este año donde, bueno, dirigiste dos. Claro. Procesos tan distintos, dos obras tan distintas que vos clasificás como resultantes sí, distintas. No, tenía la experiencia de ya hace unos cuantos años estar dando clases y, digamos, uno cuando da clases tiene muchas veces la sensación de que le pagan por dirigir. Digo, a mí me pasa eso, digo, estás todo el tiempo coacheando y yo no sé, debe hacer 6 años que veo actuar de lunes a sábado. Entonces empezás como a estar muy encima todo el tiempo de la actuación, de diagnosticar, sí, de ver. Entonces después como estás dirigiendo a un grupo de actores que llamaste, más o menos parecido. Y venía de experiencias de dirección menores, ya sea en la escuela con Juan Pablo de hace muchos años, en primero o en segundo, armando muestras y Juan demás. Pablo Tomás. Sí, con Juan P. Tomás. O incluso dirigiendo algunos trabajos menores, qué sé yo, monólogos y cosas. Pero si estas serían como las dos primeras obras más grandes, digo, con formato obra en la que llamo un grupo de actores, ta, ta, ta. Y bueno, es otra responsabilidad y también... Viste, dirigir no es solo esto que decías del buen equipo, digo, dirigir no es solo gritar en los ensayos y empujar para que aparezca el lenguaje y tejer la dramaturgia y demás, sino también es coordinar y sostener un grupo y viste, y como tira Bartolo, digamos, en un punto, ser medio como unos expedicionarios que se adentran en el desierto y decir, bueno, tenemos que, o la idea es llegar a puerto o llegar a algún lugar y concretar algo, bueno, lo logramos, creo que salimos vivos, sí, sí, las devoluciones bueno, vienen siendo buenas. Bien. Y sobre todo se armó eso, en un grupo de laburo sí, en, lo que en, tiene, los dos, en los dos elencos. Voy a hacer un elogio, lo que tiene él es una gran predisposición al trabajo y es un gran... Después te saco un par, sí, de, un par de textos. No, es un gran incentivador y uno... No, porque ahora, a veces... Ahora te pago un vino acá en sí, el local. No, porque es importante para los actores eso, da mucha confianza y libertad también, que a veces no lo tenés en otros... en otros directores. Y aparte tiene una predisposición para el trabajo que o te subís o te quedan en el andén, ¿viste? Sí, la patria es el otro. Y dijimos a tal hora, ahí. Sí. Bueno, es eso. Es eso. Y es el primero y es el, y también es el famoso director que se aguanta los golpes, ¿viste? ¿Por qué decís que lo golpeaste mucho? No, los golpes de lo malo, lo banca él, digo, a mí me... Yo estoy muy agradecido a él en ese sentido. Claro. Y pero una producción, como siempre decimos, en conjunto, donde si hay uno que no empuja, también suceden estas cosas. El teatro es colectivo. No, el teatro es colectivo, yo ahí, ya que digo, se abre una... Yo creo que igual los roles tienen que estar claros. Sí. Es una es como un equipo de fútbol. Sí, los roles tienen que estar claros, y el que juega de 5 tiene que jugar de 5, el que va al arco tiene que ir al arco, y el que tiene que meter los goles tiene que hacer lo posible para meterlo. Si es el minuto 90, está bien que vaya al defensor, está bien, pero esperemos que el resto del partido juegue en la defensa. Sí. Que no le hagan goles. Claro, eso es lo primordial. No, pero esto de más que interesante... dramaturgia, cuando arrancamos el vodevil nos proponíamos con Gabriela entrevistar, si bien hay muchos directores y directoras, tenemos el gran placer de tener todos los programas una directora, no solo actrices, porque vieron que puede existir este estereotipo de que las mujeres son actrices antes que directoras, porque hay muchos directores, pero por suerte la Ciudad de La Plata es la excepción a ese comentario, y recogemos directores y directoras con trayectoria, y también nos damos este momento para entrevistar aquí a Anita y a Mario, que bueno, es tus experiencias en dos obras distintas, en dos polos de la ciudad distintos, en los barrios, en el Meridiano Quinto, sí, y también en el Mondongo, que no es menor, está Lucamba allí, donde se desarrollan múltiples actividades todo el fin de semana y durante la semana, para generar comunidad, para generar socialización. Estamos peleando por trabajo, no porque cierren estos espacios. Y si a usted le interesan las nuevas propuestas del Teatro Independiente, aquí del Vodevil, le recomendamos el sábado, 20 horas. No, 20, a las 20 estoy con La Revoluta actuando. Si quieren ir, no también. La nombramos. A las 20 horas los sábados estoy con La Revoluta, que es de dramaturgia y dirección de Diego de Miguel. Por eso me confundí. Sí, en El Obrero, no pasa nada. En 13 y 71. Sí, 13 y 71 El Obrero. A las 22. ¿Terminás en una hora de ahí? Sí, me voy a hacer las luces allá a Saverio. Que está cerca, que en 20 y 71. Sí. A las 22 está La Mirada. El río al que las personas se arrojan a un pozo. La frase rota de tu unión. Y el domingo. Estamos a las 20 horas en Lucamba, 67 y 117, con El Mundo del Cacho. Intentando dar un poco de... aportando lo que... No sé, un poco las inquietudes que tenemos nosotros, nuestras ganas de hacer teatro de esta manera, como nos gusta. Bueno, entonces, vuelvo. Acá estaba. Hola. Estaba acá haciendo cebadora de mate. Vamos a resumir un poco qué estábamos haciendo acá en el Vodevil Escucha Teatro para la gente que capaz recién nos sintoniza. Estamos con Mario Parmigiani y con Nitai hablando un poco de todo lo que están haciendo, que no lo vamos a volver a mencionar. En un rato más lo vamos a mencionar para recordarle a la gente. Lo que vamos a hacer es ir una pequeña tandita y volvemos con más Vodevil Escucha Teatro. Vamos a pensar preguntas difíciles, así que agárrense. Exactamente, volvemos con el ping-pong solista al que van a ser sometidos los dos invitados del día de hoy. Así que espérenos ahí, sigan con el mate, con la birra o con lo que estaban haciendo, que enseguida volvemos con más Vodevil, Escucha Teatro. Radionauta, sonido disonante para una ciudad cuadrada. Radionauta, FM 106.3. 1, 2, 3, 4, 5. Este 11 del 11 del 2016 a las 5 de la tarde, 5 horas de transmisión especial de Radionauta. Copate con Radionauta. 5 años de Radionauta. 5 horas de programa este viernes 11 a las 5 de la tarde. La Pulseada, la revista del Padre Cajade.

lo que estábamos escuchando era In the Summertime de Mungo Jerry. Dígale no a todas esas cosas. Escuche el vodevil y evite dudas. Perdieron el control. Van a chocar. ¿Por qué haces esto? Es distancia lo que deseo. Cuando me llamo, c'est la vie. Es distancia lo que deseo. El vodevil en la 106.3. Seguimos en el vodevil Escucha Teatro, son las 18:32 de la tarde, arrancamos con una temperatura de 20 grados, bastante calorcito, se vino el calor acá en la ciudad de La Plata. Estamos acá en el estudio de Olga Vázquez en Radionauta 106.3 con los invitados que estaban desde el bloque anterior, con Nitai y con Mario Parmigiani, que nos estaban contando un poco sobre el mundo del catch que se va a estar haciendo este domingo en Lucamba a las 20 horas. Queríamos decirle a nuestros oyentes que estamos sorteando 2x1 para este fin de semana. Tenemos entradas para La Escandalosa Traición de lo Imposible este viernes 22 horas en El Obrero. Si querés ir a ver algo el sábado, podés ir a ver, a ver si Nitai me ayuda con el nombre, La Mirada. La Mirada o el río al que las personas se arrojan a un pozo. Exactamente, este sábado a las 22 horas en Saverio. Ahí también tenemos un 2x1 para el picnic de Vilero. Y también tenemos un 2x1 para La Cima, una obra que pasaron por acá actriz y directora hace un ratito. Que se va a estar... Pará. ¿Vos me estás diciendo que regalamos todo eso? Está el Fantino que llevo dentro. Sí. Estamos regalando todo eso. Volvió el picnic porque... bueno, no me interrumpa, Juanjo. Déjame expresarme libremente porque me estás interrumpiendo. No me estás dejando terminar. Estoy en muchos planos. Claro, estaba diciendo de La Cima este domingo a las 20 horas en la sala A del pasaje Dardo Rocha. Entonces, para el viernes, La Escandalosa Traición de lo Imposible en El Obrero. La Mirada o el río al que las personas se arrojan un pozo en Saverio a las 22 horas y La Cima este domingo a las 20 horas en el pasaje de Adrocha. 2x1, ¿qué tienen que hacer, Juanjo, para obtener el 2x1? Y lo arreglamos acá. No, no, venga por favor si quiere compartir un momento de radio, pero si usted quiere tener un 2x1 para ver una obra el viernes, el sábado o el domingo, entre a la página del vodevil, Escucha Teatro, y ahí va a ver nuestro jugoso picnic del escenario local platense y regional también. Usted le da me gusta, comparte, pone un comentario, dice me gustaría ir a la obra del viernes, a la del sábado, a la del domingo, y nosotros gestionamos el 2x1 para que usted pueda disfrutar y resistir con aguante. Y también te pasamos el número de teléfono de Juanjo, si te interesa. Sí, eso está también, está ahí en el... incluso lo puse público acá en el comentario. Bueno, Mario y Nitai, ¿qué tienen entonces para decirle a nuestros queridos oyentes? Tómate un matecito. De una última recomendación de por qué tienen que ir a ver El Mundo del Catch, además de que son 3 funciones y que se termina. Mario. Bueno, tienen que ir a ver El Mundo del Catch porque la van a pasar bien. Es una obra exagerada. Por eso. Ajá. Sí. Sí. Yo creo que, tanto El Mundo del Catch como La Mirada, que está los sábados, volví a mirar unas cosas de cartoon, ¿no? Esta idea de... Me enrosco un segundito nomás, digo. Me parece que son unos relatos que están claros, digo, son... O intentamos configurar 2 espectáculos que, digamos, no le suelten la mano al espectador. Ayer volví a mirar, decía, un par de cosas de cartoon, ¿no? En esta hipótesis de que el teatro, además de que debe como a través de aparear signos y generarte, digamos, en tu cabeza parte de esa historia, que te tiene que también o tenemos el compromiso de poder generar adherencia, diríamos nosotros, en el espectador. Es decir, que la obra no te suelte la mano y que te den ganas, digamos, de ver, de estarla viendo. Eso es algo que nosotros medio que defendemos ultranza, ¿viste? Que no porque entonces el teatro sea un pasatiempo, digamos, Cartoon habla de, hace la diferencia entre pasatiempo y entretenimiento, de entretenimiento tener entre, ¿no? De tenerte entre, de que durante ese rato vos tengas ganas de estar abierto a ese intercambio comunicacional con el espectáculo. Nosotros defendemos mucho esa hipótesis de que al teatro hay que irla a pasar bien. Repito, no porque papá tenga que hacer comida masticada, ni entonces cuentes una boludez y la gente te aplauda, la pase bien porque la pase bien. Sí que algo de lo que se tiene que configurar tiene que ser en este sentido de que nosotros queremos que más gente se acerque al teatro, que algo, es algo habitual que pasa que después de tantas funciones las obras se bajan porque empieza a no haber tanto público como claro. quisiéramos y demás. Nosotros, primero que nada, era algo que en su momento hablábamos con el Pollo Canevaro y demás, me acuerdo hace un tiempo, tendríamos que hacernos cargo de qué estamos produciendo también. Digo, yo no, obviamente no comparto, respeto sí el trabajo de un montón de gente, pero sí no comparto cuando los espectáculos, viste, te sueltan la mano. Y digo, te sueltan la mano es, además de generar un objeto que supuestamente, digo, el tema que no sea masturbatorio. O decís, che, yo te pagué una entrada, vos deberías tenerme en cuenta. Después podemos charlar de lenguaje y de un montón de cosas que pueden hacer que uno diga, che, esto yo lo hago así porque me interesa hacerlo así, porque es mi búsqueda, porque bla, bla, bla. Pero si, digo, a mí me ha pasado, digo, ir muchas veces al teatro y decir, che, no me tirás un centro. Nosotros iba en a decir ese... exactamente lo claro, mismo. Claro. Que también sí. Pasa, que realmente que está bueno que algo no te llegue, porque también uno sí. de eso aprende, pero también está bueno saber cuál es la propuesta en el caso de ustedes, sí. ¿no? De que. De hecho, está bueno que aclararas lo que era el mundo del cacho, porque también mucha gente capaz que ve eso y no entiende nada. Y sí. está bueno. Y los actores y las actrices hacerse cargo uh-huh. justamente de esto. Está bueno. Quiero decir, yo como espectador, a veces, sí, o a veces te pasa con una peli, dijiste, hiciste toda la ilusión con la película, fuiste al cine, o la descargaste, te tomaste el tiempo, y era un embole. Entonces, está bueno que en el teatro, que es un hecho que lo hacemos ahí en el momento para comunicarnos, tener el registro de qué le pasa al público, tenerlo en cuenta para empezar. Sí, es sí, más no resignar contenido, es decir, en el caso de La Mirada es una especie de pseudo estafa, son dos parejas, una pareja que llega a estafar a otra y lo intenta implicar a través, ¿no? de por diversos medios para un negocio de exportación con el que van a agarrar mucha guita, van a exportar pescados y mariscos a Asia, ¿no? Entonces lo estafan, son... Siempre el negocio millonario, aparece... Sí, aparece esa idea, digo, sobre un relato muy que te tiene ahí agarrado, digo, hay varios monólogos, digo, hay claro. sobre un relato muy simple intentamos meter un montón de contenido, digo, más psicoanalítico. Sí, que no se tiene por qué confundir con el hecho de dar todo dado, ¿no? Y uh-huh. de que la única función del teatro sea entretener y que uno también vaya con la expectativa de que va a entretenerse, como... Digo, más allá de que uno va sí. a vivir una experiencia y también que lo tengan en cuenta como espectador, eso es lo totalmente. Bueno. A mí me vuelvo, insisto con esto, me parecía muy claro Cartoon que si uno, digamos, cuando está configurando un objeto ficcional, está como manejando signos que se van a, digamos, uh-huh. van a anidar, dice él, en tu cabeza, entonces vos vas a cerrar ese mensaje. Nosotros hacemos una emisión que va a llegar a vos, en vos se va a configurar todo un imaginario que empieza a tiqui tiqui. Eso sería, digamos, si el contenido está garantizado, va a llegar a tu cabeza uh-huh. y vos te vas a hacer la peli de lo que nosotros intentamos contarte. Genial, por un lado. Pero por el otro lado, está buenísimo lo que él dice de que en el teatro, y más ahora en el mundo y después de que apareció el cine y demás, necesitamos también, o sea, o la obra de teatro necesitaría tener esa doble función que es, además de generar el contenido, garantizar que durante ese rato yo te pueda tener entretenido. Es decir, que vos estés dispuesto a mirar. Digo, nos ha pasado creo que a todos de ir un rato y si a los 10 minutos me iría. Entonces... Ganarle un poco... al pochoclo, diría Tomás. Sí, claro. Y poder garantizar esas dos cosas. Eso es algo que a nosotros nos interesa. Además de generar un contenido, un lenguaje potente, con actuaciones, con una dramaturgia, con un buen texto, poder, además de intentar garantizar todo eso, también generar una obra que se deje ver, que te den ganas de verla. Porque si no, digamos, la comunicación termina no... Si no, ¿para qué haces todo ese despliegue que haces? Sí, digamos, te lo vas a aplaudir vos solo. Sería la hipótesis. Entonces, cuando hablamos del tema del público, en el teatro y demás, nosotros, digamos, defendemos a ultranza eso. Que además de trabajar en el lenguaje, en el contenido, tenemos que tener o poder tener en cuenta algo que hablábamos mucho con Brian, también Cobla. poder tener en cuenta que el público entra público. Ahora nosotros tenemos la obligación de convertirlo en espectador, ¿no? También. Uh-huh. Eso, digo, me parece. Y en el caso de las dos obras, tanto El Mundo del Catch, que es un enredo, es un enredo amoroso, uh-huh, yo, como en la de La Mirada, son dos obras que se dejan ver y no por eso rescinden contenido. Eso es un poco lo que hemos, ¿no?, intentado. Sí. Sí, yo también pensaba en lo que decían de, o nombraban la televisión y el cine. A veces uno va al teatro con la cabeza de espectador de cine, ¿no? Muchas veces está la mirada esa. Y es otra cosa. También es eso es importante, que el público, que nosotros nos demos cuenta de que en el teatro tenemos que buscar otras cosas, que no vamos a poder nunca reproducir eso. Y a veces se busca eso inconscientemente, ¿no? Como que nos enseñaron a ver las actuaciones o a través del cine, ¿no? Y el teatro es otra cosa, es el famoso aquí y ahora y otras cosas, ¿no? Digo, a mí me interesa más eso. Digo, que hablan de lenguaje, ¿no? Y crear ese lenguaje. Se está poniendo media chabacana y de poco nivel, sí, con poco contenido esta conversación, sí, así que voy a hacer preguntas. No, igual sí, no, pero no era para enroscar mucho, era como que a nosotros nos interesa debatir sobre el teatro y yo agradezco así, digo, nos interesa intercambiar, debatir, profundizar, juntarnos, pensar, porque me parece que tenemos que hacer eso. Con un vino. Sí, con un vino. No, y con responsabilidad, sí, sobre todo, como estas preguntas. Pasarla bien, que además no ganamos un mango. Y armar buenos grupos de laburo y laburar y laburar y laburar. Buena síntesis aquí de Mario Nitay, quienes entre tanta chabacanería se enfrentarán a las preguntas teóricas, a las preguntas de la praxis, que no me digas que no van a hacer el ping-pong surrealista. La filosofía y el teatro de la mano en este ping-pong surrealista. ¿Están listos? Aclará, por favor, que esto es sin pensar, lo primero que se venga a la cabeza. Esto acá juega la rapidez, la fluidez, la asociación libre. Sí, sobre todo la rapidez porque estamos corto de tiempo. Y así arranca el ping-pong surrealista. 20 humildes preguntas que responderán en paralelo. Sí, uno y uno hacemos, dale. Sí, no, en paralelo, ahí no hay problema. ¿Shakespeare o Molière? Shakespeare. ¿Pelado, peludo o Eugenio Barba? Pelado y meta. Pelado. ¿El Cascanueces de Urlesaga o cine con Wanda Nara? Cine con Wanda Nara. Cine con Wanda Nara. ¿Chinchulín o Morcilia? Chinchulín. Proboleta. ¿Realismo o grotesco? Grotesco. Grotesco. ¿Arriba del escenario o abajo del escenario? Arriba. ¿Proponer o recibir? ¿Cómo? ¿Proponer o recibir? Proponer. ¿Bolitas, payanas o elástico? Bolita. Ojo con esta que es difícil. ¿Pan con manteca y azúcar o arroz con leche? Arroz con leche. Pan con manteca. ¿Cebollitas o mandiocas? Cebollitas. ¿Chiquititas o grandotas? Grandotas. Chiquititas. ¿Campo, platea o palco? Campo, no entendí. Paso. Palco. ¿Me tomo unos mates y ensayo o ensayo y me tomo unos mates? Nah, me tomo unos mates y ensayo. Sí, las dos. ¿Corto para la facultad de cine o viaje en micro hasta Ranela? Viaje a Ranela. ¿Tarareo o si lo sabe cante? Tarareo. Si lo sabe cante. ¿Al frente o por la tangente? Al frente. Al frente. ¿Juan Moreira o la Coca Sarli? La coca. ¿Judo con Tito Cosa o padre con Estebanés? Judo con Tito Cosa. ¿Cena con Moria o té con Franchella? Té con Franchella. Sí, té con Franchella. ¿Quentin Tarantino o el Tata Martino? El Tata Martino. ¿Leonardo Fabio o Leonardo Astrada? Fabio. ¿Drama o comedia? Drama. Comedia. ¿Truco Dale. Con Sprecherwood o Jenga con Bartiz? Jenga con Bartiz. Sí, Jenga. Creo que nadie eligió en el fucking año un truco con Sprecherwood. No. Bueno, pregunta de nuevo. No lo veo jugando al truco. No, aparte, te debes perder. Sí. Vamos con, al final, una recomendación. Puede ser de un evento que sea este fin de semana, como por ejemplo Metacaño, que también lo pueden ir a escuchar antes del fin de semana. Sí, hoy gracias, Juanjo. Hoy tocamos con Metacaño, que es una agrupación que trabajamos con lenguaje de señas, así como trabaja la bomba de tiempo. Y estamos haciendo un ciclo miércoles por medio en la sala 420, hoy a las 21, si mal no digo. estamos en la anteúltima fecha del año con Metacaño. Una orquesta de vientos. Es una orquesta de vientos y de percusión. El miércoles pasado tuvimos de invitado al match de improvisación y fue muy bueno, muy gracioso. Van a ver más con el match. Y hoy tenemos de invitada especial a Leticia Carelli, una cantautora que yo admiro un montón y comparte de sus músicos. Así que, bueno, va a ser una bomba la fecha. En la sala 420, ahí con Metacaño. Mario, algo para recomendar. Un libro, un poeta, un maestro, un show, una comida, una receta. Un libro te voy a recomendar. A ver, escuchamos. Un libro. Te voy a recomendar Las primas, de Aurora Venturini. Bueno, Las primas, Las primas de Aurora Venturini. Venturini. Mirá, nos vamos con esa recomendación entonces acá del libro y de Metacaño hoy a la noche. Queríamos agradecer a nuestros invitados del día de hoy, a Anita y a Mario, por haber estado acá en el Vodevil. Sábado y domingo y viernes. Viernes. Viernes, sábado y domingo tenemos 2x1 para entregar acá en Vodevil Escucha Teatro. Lo que tenés que hacer es compartir y me gustear en la página de Vodevil Escucha Teatro en el Facebook. Y Juanjo te pasa su número telefónico, además de darte el 2x1. Así que nos despedimos por el día de hoy. Mi nombre es Gaby Wittenkamp, mi compañero Juanjo Zucker. Muchas gracias, Juanjo, por el programa del día de hoy. Gracias a los invitados y nos vemos el miércoles que viene con más Vodevil Escucha Teatro. Se nos fue otro programa más del Vodevil, con las participaciones de Gaby Wittenkamp, la que tose a destiempo, Agustín Recondo, el que amasa las pastas, Juanjo Zucker, el que caza las moscas al voleo, y Pana, la que opera sin anestesia. Muchas gracias.